Buenos días, mi nombre es Mónica y en nombre de la comunidad educativa del Jardín 46 queremos decirles muchas gracias a la radio por poder celebrar junto a ustedes este día tan importante para todo el nivel inicial. A todos un hermoso Día de los Jardines de Infantes y nuevamente gracias por permitirnos celebrar junto a ustedes. La vida que yo elegí. A veces pienso, si hubiera elegido otro camino, sin delantal de colores, sin alboroto de los niños, mi vida sin plastilina, sin cartulinas brillantes, rodeada de otros matices, una vida sin disfraces. ¿Cómo sería yo entonces, sin rincones y sin bloques, sin saber contar un cuento, sin atar tantos cordones? ¿Podría entender los sueños? ¿Creería en la fantasía? ¿Sabría al mismo tiempo sonar narices y hacer caricias? ¿Podría aprender un juego sentada sobre la alfombra? ¿Levantaría castillos? ¿Sabría hacer una ronda? Esta es mi vida, señores, la vida que yo elegí. Un mundo maravilloso donde todo es compartir. Y estas dos manos que tengo, que a veces parecen tantas, son actrices, bailarinas, titiriteras y curananas. Mi mundo está en el jardín y la sala es mi universo. Y los nenes y las nenas que la pueblan son la razón de lo que siento. ¡Feliz día de jardín para todos!